antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pablo Chilli protagonizará Calle. Tras su explosiva fama en la industria musical, el cantante nacional se sumó al elenco de la nueva película del director chileno Juan Cáceres, donde actuará junto a su hermana menor, Javiera Rojas Leiva, quien será la estelar del largometraje. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.